das topes con la barda de tu misma casa, y el temblor la derrumbó. Necesitas temblar en tu interior. Ocho de la mañana, 4 minutos de este día 19 de noviembre del año 2019. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vámonos con una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos, qué gusto en reencontrarnos después del fin de semana largo. Y pues aquí estamos con el gusto de siempre, reanudando nuestras charlas cotidianas aquí en el programa que usted conoce perfectamente desde hace mucho tiempo, La Revista. Mañana fresca, pero cielo despejado aquí en la capital del estado de Veracruz. Parece que, como decimos coloquialmente, va a ir levantando poco a poco la temperatura hasta nuevo aviso. Por ahí había un frente frío que andaba merodeando el Golfo de México, pero tengo entendido que no nos va a afectar gran cosa. Por lo pronto, nosotros ya estamos aquí calientitos, con chamarrita y bufanda para salir temprano de casa, aunque luego no sepamos qué hacer con ella. Saludo con mucho gusto al señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, curador musical del programa, y ya está aquí en su consola de audio. Chuchi, buenos días. También saludo con mucho gusto a Lupita Páez, que en su tiempo libre nos auxilia de una manera muy eficiente aquí en el programa con aspectos que tienen que ver con la producción en general, nuestra agenda de invitados, etcétera. Muchas gracias, Lupita. Y todo el personal de aquí del turno matutino en Radio B, los técnicos, gracias Alan, muy amable. Es lo bueno de tener a los jóvenes millennials aquí a la mano, ¿no? se te pierde tantito la internet o cualquier otra falla, inmediatamente te lo componen. Bueno, los técnicos, nuestras compañeras secretarias, el personal de intendencia, todos trabajamos para ustedes con mucho gusto. Julio Flores, que estuvo con ustedes en la... Julio Fuentes, que estuvo aquí con ustedes en el micrófono. Y a nombre de Paco Aragón, coordinador, Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano, les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy, bueno, vamos a tener a Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, porque hoy es martes y vamos a ver qué tema nos trae para hoy de divulgación científica. Y hoy en Martes de tu Ayuntamiento, no se lo pierdan porque vamos a abordar un tema cultural que tiene que ver con la música, porque viene un grupo de italianos, Fabio Caselli, que es director rector de la Academia de Arte de Florencia, Amir Isaac Moreno, del grupo Amir Moreno, Pan American Strings, en el marco del Festival Música y Laudería, van a traer un Stradivarius, y por lo menos verlo, como no lo puedo no tocar, por lo menos verlo y desde luego escucharlo, porque va a haber un concierto. De esto estaremos platicando al filo de las 9 de la mañana. ¡Ah, qué fin de semana! Yo creo que los puntos más visitados de este fin de semana, pues obviamente fueron las tiendas. Los jalapeños desaforados salimos porque pues todos andábamos en la misma o tratando de evitar las tentaciones de las compras innecesarias, cosa que es un poco difícil, pero lo logramos casi. Lo logramos casi. Y de verdad es que es un fenómeno interesante, ¿eh? Y sí hay que analizarlo porque la verdad es que es una cosa increíble. Dos cosas. Una, el domingo, digamos, en las plazas era como un domingo cualquiera, no había gran cosa. Dijimos, bueno, pues es que entre viernes y sábado, que empezó el fin de semana el Buen Fin, pues ya todo el mundo salió a comprar. Pero ayer lunes, como si hubiera un detonante aquí en el cerebro, es último día, y todo el mundo salió a... Y los que pensamos que el lunes ya iba a estar pues mucho más tranquilo, ¿no? Que ya todo el mundo había comprado lo que tenía que comprar, lo que sirve y lo que no sirve y lo demás, pues no, ayer estaba atestada la plaza, ¿no? Y si no se podía comprar nada, porque para todo tenías que hacer cola, para preguntar también tenías que hacer cola, era una cosa tremenda. Entonces, cuando uno va de acompañante nada más, pues se vuelve interesante observar esta compulsión que tenemos por comprar, ¿no? Es decir, por considerarnos uno de los compradores del Buen Fin. Como si fuera inaceptable que no fuéramos, ¿no? Compradores del Buen Fin. Entonces, pues ya entre esto y que otro, ya entre ofertas que no eran tantas, entre de repente, pues la gente decía comentario, pero no me descontaron nada. Ay, pero te dieron como 30 meses para pagar sin intereses. Pues sí, pero es una deuda que hay que pagar. probablemente ya dentro de 24 meses o lo que sea, ya ni tiene uno lo que compró y hay que seguirlo pagando, pero es que esa es la manera, es decir, es como la Navidad, ¿no? Hay que salir a comprar y hay que salir a cenar y hay que todo esto. En fin, Román Revueltas en El Milenio dice, vas andando por la calle y la gran mayoría de la gente con la que te cruzas pareciera aceptar las mismas reglas del juego. El vestir, para empezar. Se han universalizado ciertas prendas. En cuanto a los artilugios electrónicos, los teléfonos móviles son llevados por todos. En el apartado de las conductas observables, muchas parejas se detienen a mirar los escaparates de los comercios. Y bueno, el entorno está plagado de carteles que los anunciantes, suponemos, se toman la pena de colocar precisamente porque saben que tienen un mínimo impacto en personas que además han adquirido otra condición prácticamente planetaria, a saber, la de consumidores. El mentado Buen Fin, claro, estos carteles le indican a uno que hay ofertas y entonces uno lo prefiere que aquella tienda que no tiene el cartel de Buen Fin, ¿no? Aunque ya en la letra chiquita te dicen que, bueno, si compras un par de zapatos te hacen un 10%, que no es nada, ¿no? Si compras tres pares, entonces sí ya vale la pena. ¿Pero quién va a comprar tres pares de zapatos para que te hagan 20% de descuento? En fin, este mentado fin de semana que le llaman Buen, con su estela de tentadoras ofertas, es eso. Antes que nada, es una gran consagración de la compra, un ritual dedicado al consumo de objetos que, si lo piensas, no son particularmente necesarios ni mucho menos indispensables a la supervivencia de los individuos de la especie, pero que han alcanzado la suprema categoría de cosas deseables en un sistema que ahí sí necesita estar produciendo justamente productos de manera constante para preservar su propia viabilidad y la economía y todo esto, ¿no? Y bueno, de lo que necesitamos o no necesitamos, pues ya sabemos que uno mismo se crea necesidades, ¿no? Uno puede vivir perfectamente sin ciertas cosas que aparentemente son indispensables para uno. Uno lo puede justificar en el aspecto de que una señora, pues que trabaja y todo, pues no se puede poner a lavar la ropa en un lavadero, ¿no? En la azotea, pues tiene que comprar una lavadora. Pues eso hay que diferenciar de los consumidores, ¿no? El consumidor que sí realmente compra algo porque necesita. Es decir, una televisión de un tamaño, pues X, que le gusta a usted, unas 20 pulgadas, 25 es suficiente. Ah, no, me tengo que comprar la de 50. Eso sí ya no. Eso sí ya no es necesario. Pero pues te da una cierta satisfacción durante un tiempo, ¿no? Y luego ya estás deseando otra cosa. Tenemos la paralela existencia, vuelvo a la nota de Román, de sujetos que proclaman airadamente su descontento con este orden de cosas y que denuncian la perniciosa naturaleza del libre mercado. No, contra eso no estamos, porque es economía y eso es importante, es de rama económica. Y cuando yo me acuerdo que cuando era chico todo el mundo decía, es que son ideas de los comerciantes, como si los comerciantes fueran el diablo, ¿no? Por ejemplo, las fechas, estas del 14 de febrero, no les hagas caso, estos son inventos de los comerciantes. Pues, ¿qué tiene? Pues eso, el comercio es importante, ¿no? Para una sociedad. Y cuando registras los hábitos que han adquirido ciertos sectores de la población y te das también cuenta de la importancia que tanta gente no le da a cuestiones que no son verdaderamente importantes o nada importantes, para expresarlo en términos absolutos, entonces te planteas de la misma manera muchas interrogantes sobre un modelo que encima resultaría que nos ha impuesto a los comunes mortales en las sociedades presuntamente posmodernas. Entre otros posibles temas, ¿tan crucial se ha vuelto la necesidad de aparentar? ¿Qué tan satisfactoria resulta en un plazo casi inmediato la compra de una nueva pantalla plana, como decíamos hace un ratito, ¿no? Bueno, a lo mejor tenemos tan pocos satisfactores de otro tipo Y ahí pues entra uno de los terrenos del arte, de la literatura, que son satisfactores que realmente te dejan satisfecho. Y bueno, inviertes tú en la compra de un libro, pero te deja, en general, no todos, pero en general te deja así como qué bueno, qué rico, ¿no? Te deja algo. Pero como quizá la mayoría no tenemos ese tipo de satisfactores, pues entonces buscamos otros a través de la compra, digo yo. Entonces te planteas cosas como el modelo que encima resultaría que nos ha sido impuesto a los comunes mortales en las sociedades presuntamente posmodernas. Decíamos que qué tan importante es aparentar, qué tan satisfactoria resulta en un plazo casi inmediato la compra de una nueva pantalla plana o más aún la comprometida adquisición de un artículo de lujo. ¿Qué tan felices nos hace el consumo? Pues en el momento sí, ¿no? ¿Quién dice que no? En el momento sí, la emoción y la ilusión y cuando te lo entregan y cuando lo ves y estás platicando que sí, que si no, y haces tus cuentas y de todos modos ya sabes que lo vas a comprar, ¿no? En esos momentos sí, y cuando llegas a tu casa y a los primeros días y luego ya se vuelve parte de la, pues el equipamiento de la escenografía hogareña y ya como pasa a un segundo término, ¿no? ¿Qué tan felices nos hace el consumo, pues? ¿Por qué se ha vuelto más importante el tener que el ser? ¿Por qué somos tan irracionales, por no decir irresponsables, a la hora de usar la tarjeta de crédito? Ciertamente. ¿De dónde viene esa oscura fascinación por la riqueza y de dónde surge el impulso de emular, por lo menos a nivel de la apariencia, a los ricos? ¿Desde cuándo una pequeña asalariada dejó de cubrir sus necesidades inmediatas para promoverse, digamos, de un bolso de Louis Vuitton? ¿En qué momento fue que el universo de Chanel comenzó a estar presente en la realidad de las clases populares y formó parte de eso que los vendedores califican con la horrenda palabra de aspiracional? Pues sí. No es algo que tenga lugar en las escuelas públicas, todavía no. Aunque no lo sabemos realmente, pero los chicos en los institutos privados, por ejemplo, compiten desalmadamente para llevar los mejores trapos de moda o para exhibir el iPhone de moda también, ¿no? A una chica de una preparatoria popular, ¿cómo se llama? Pública. Le dicen que ella es fifí porque trae un iPhone, ¿no? O sea, y casi nadie trae teléfonos de ese precio. Se ha creado en estos centros escolares un asfixiante espacio de crueldad en el que quienes no tienen, unos padres con la billetera bien prevista, o más bien con la tarjeta, ¿no?, son implacablemente excluidos. ¿Qué tipo de adultos serán los mocosos arrogantes que ningunean a los que no exhiben botines de diseñador o camisetas con el maldito logotipo de la marca obligatoria? Es decir, ¿qué tan vacíos, frívolos podemos ser como individuos integrantes de una sociedad? Y sobre todo, ¿por qué tienen que pagar tan alto precio quienes tienen los medios para seguir participando en tan absurda y estéril carrera? Yo no sé si es muy exagerado lo que dice este hombre, ¿no? Finalmente hay cosas que no ve uno tan graves. Digo, ¿por qué uno siempre piensa que uno puede esquivar la tentación y de veras, si hay que comprar algo porque efectivamente está más barato que hoy, digamos, pues entonces lo compra uno y ya te ahorraste pues unos cuantos pesos? Y eso es todo lo que va a pasar, que te vas a ahorrar unos cuantos pesos. Lo más escandaloso es que todo esto ha sido diseñado y programado por terceros para seguir llenando las cajas registradoras de las gentes, corporaciones, etcétera. Y finalmente dice agriamente este hombre Román Revueltas: en un primer momento el impulso de los humanos fue asegurar la simple satisfacción de sus más apremiantes necesidades, ¿cierto? El sello más infamante de la pobreza extrema es precisamente ese, a estas alturas, una vida cuya cotidianidad se dirige a asegurar en todo momento lo puramente esencial, sin espacio para experiencias más desarrolladas. Bueno, pues no sé qué piensan ustedes del asunto, pero ahí lo ponemos en la discusión. porque sí es un fenómeno, ¿no? Lo que se ve y la compulsión de la gente por comprar algo independientemente que le sirva o no. Es que a lo mejor aquí está el asunto. Ponen el hincapié en que sí es necesario comprar algo, ¿no? Pues estrictamente casi nada es necesario, ¿no? Para vivir. Pero hay una satisfacción y hay una ilusión y hay una apariencia, ¿no? Es decir, aparentar que eso sí es cierto. Es decir, yo me pude comprar esto, aunque lo deba, aunque me voy a pasar 20 meses pagándolo, pero yo ya lo tengo. Y sí, es cierto, la competencia de los chavos y entre los mismos vecinos. Ay, viejo, ¿ya viste cómo se compraron esa televisión de 55 y nosotros la mugre que tenemos todavía? No, pues entonces hay una presión ahí social para hacer todo. ¿Cuántas veces hemos visto familias que viven en condiciones muy precarias y el Día de los Santos Reyes hay bicicletas y hay un montón de cosas? ¿Cómo se le hace? Pues es pues cada quien tendrá sus maneras, ¿no? Pero la cuestión es no quedarse atrás. En fin, ojalá que a ustedes les haya ido bien y que estén contentos con lo que adquirieron. Muchas felicidades a Tilo Pérez, que hizo, afortunadamente trajeron del Tronconal la versión teatral de Macario, que se estuvo presentando por parte del Ayuntamiento de Jalapa, allá en la comunidad del Tronconal. Y bueno, ante la dificultad de movernos hasta allá y regresos en la noche por la carretera y todo, pues se les ocurrió traerlo aquí al Foro Abierto del Ágora y se presentaron antier en un Parque Juárez que, desde que empezó el Festival de los Muertos y quizá antes, ha estado ya todos los días con muchas actividades simultáneas con los Bajos de Palacio, simultáneas con la Plaza Lerdo, con Jalitic. Y ayer, antier, parecía circo de cinco pistas. Pero bueno, se presentaron allí en un espacio que no es el en el que se estaban presentando en el Tronconal. Esto implica algunos problemas técnicos, el sonido estaba muy mal, no sé por qué. Pero aquí a destacar, lo que más puede uno destacar es la integración de la ciudadanía, de la comunidad, a un proyecto teatral como este. Y esto seguramente a varios les va a cambiar la vida, porque ya una vez que probaron esto del teatro, te cambia la vida. A veces para bien, a veces de vez en cuando para mal. Pero en general, pues eso es lo plausible, ¿no? Que Tilo es muy bueno para eso. Y con mucho esfuerzo, porque mira que es un hombre fuertote, ¿eh? Pero estaba ya molido. Porque tienes que estar haciendo de todo. No tienes jefe de foro, no tienes iluminadores. No. Ahí tú, el que dirige, el que se echa las broncas, el que estaban prendiendo fuego ahí para la puesta en escena, las veladoras. O sea, una cosa de veras que uno sabe lo que es eso, ¿no? Y finalmente, pues se abre el telón en el espacio abierto del Ágora. Quedó muy bien como escenario, salvo por los problemas técnicos. Por eso no, el análisis no va por el rumbo de la estilización, de la puesta en escena o de los trabajos actorales, porque no son actores. Pero realmente es un trabajo muy loable y que ya probó sus frutos cuando Alicia Martínez Medrano en Tabasco, con el apoyo irrestricto y abierto del gobierno de allá de Tabasco, pues llevó a cabo un programa sensacional, ¿no?, de teatro campesino que dio la vuelta al mundo en los tiempos en donde no había internet y todo el mundo ya sabía de eso. Y entonces aquí pues también pensamos que sería una buena idea implementar esto en alguna de las congregaciones y ojalá que esto sea el inicio de otros montajes, ¿no? Y entonces, bueno, pues un aplauso para toda la Comunidad del Tronconal, para todos los participantes, danzantes, niños que recuperaron algunas de las rondas infantiles que ya se nos están olvidando, y lo que es la puesta en escena de la historia anecdótica de este campesino que había tenido un hambre durante toda su vida, y mira lo que son las cosas de lo que estábamos hablando, de la que aquí no es una necesidad creada, ¿no? Es decir, no es un capricho, yo quiero comerme un pavo para mí solo, ¿no? Sino una necesidad, una ilusión tan grande que finalmente su mujer pues lo entiende y le regala un pavo, ¿no? Creo que en la versión cinematográfica se lo roba, una cosa así. Pero luego, pues, hay varios personajes que se van cruzando en su camino porque él se va ahí a un bosquecito apartado para que nadie le pida, ¿no? Porque él lo quiere para él solo. Pero se le aparece el diablo, se le aparece la muerte, se le aparecen otros personajes que lo van a tentar, digamos, para que pues les convide un poquito, ¿no? Bueno, pues que ahí queda, ¿no? Como de las cosas muy rescatables que pasaron también este fin de semana. Y ya estaremos haciendo un recuento más amplio. Por lo pronto son las 8 de la mañana con 28 minutos. Y es la hora de la música que ya tiene listo Chuchín. Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Dice Edith que la puesta en escena de Macario es de dos comunidades, de Tronconal y Chiltoyac. Y de hecho la danza ha sido rescatada por los pobladores de Chiltoyac, sí es cierto. Eso habría que mencionarlo, con apoyo de la Universidad Veracruzana. Y la puesta en escena pues fue apoyada por el Ayuntamiento de Jalapa, pues un proyecto del Ayuntamiento. Muy bien. Dice Fernando González que en estos tiempos de austeridad republicana, que es incongruente esto del Buen Fin. Ah, que ¿por qué no está la canasta básica en el Buen Fin? Pues no sé, creo que sí hay tortillerías que pusieron su letrerito, ¿no? Pero no sé exactamente. El caso es que, bueno, lo que acabamos de escuchar es de José Antonio Gómez, variaciones sobre el tema del jarabe mexicano. Se reactiva la economía y eso es importante. Ya no son tiempos de satanizar al comercio. Uno es el que tiene que tener la cordura para ver en qué gastas y qué no gastas. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que nadie hace caso. ¿Tú qué te compraste? Buenos días. Puros corajes, ¿no? No, nada, Rodrigo. En realidad sobreviví el Buen Fin. El tráfico. Qué tráfico tan tremendo, ¿no? Sí, sí, sobre todo el viernes es complicado. ¿Qué nos cuentas? Pues ya algún día podremos platicar de esto, de las varias ecuaciones que describen tanto tanto el tráfico como la economía, ¿no? Y de los procesos químicos que se operan en nuestro cerebro por la compulsión de comprar. Sí, eso tiene que ver con adicciones, ¿no? Cosas que hemos platicado, ¿no? Pero pensaba también en un artículo interesante que tiene que ver con las relaciones sentimentales y algo que se llaman las leyes de la termodinámica, ¿no? Que es un intento de como que hacer un modelo de por qué fracasan las relaciones o por qué las mantiene, ¿no? Aunque es difícil matematizarlas, pero bueno, es un intento interesante, ¿no? Curioso. Esto de la termodinámica, digamos, en general describe los flujos de energía en un sistema, ¿no? Entonces, obviamente en una máquina es más fácil de entender, ¿no? En un vehículo, ¿no? Una licuadora, aunque se refieren a energías incluso dentro de uno mismo, una piedra, etcétera, ¿no? Y lo que a uno se le quedó de la escuela, que la energía no se... Por ejemplo, no la primera ley, ¿no? Dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Y transforma. Y hay la segunda ley, por ejemplo, dice que toda esta... Digamos que el universo tiende hacia el desorden, es lo que más o menos nos enseñan en la secundaria, en un concepto que se llama entropía. Que en realidad... pues quiere decir que como que a la naturaleza le gusta tener muchas opciones. O cuando hacemos una transferencia de energía de una forma de energía a otra, siempre se pierde energía y cada vez se pierde más y más, ¿no? Entonces hay una relación, digamos, que se intenta analizar, digamos, las relaciones de pareja pensando que su motor es la energía, digamos, es el esfuerzo que pone cada uno de los integrantes. Y como todo sistema termodinámico, conforme avanza el tiempo, más desorden hay en el sistema, ¿no? Es decir, más variables entran ahí y una variable de control, digamos, o sea, las pocas cosas que uno puede controlar es el esfuerzo que uno pone en la relación, ¿no? Entonces, y bueno, sobre eso se intenta describir por qué hay tantos divorcios y eso. Pero este esfuerzo tiene que ver no solamente con cuestiones físicas, sino... las emocionales y esa energía, la tolerancia, exactamente, la paciencia. Exactamente, sí. Sí, ese esfuerzo, digamos, energía, se refiere a eso, ¿no? A intentos. Porque hasta pensar se necesita energía. Sí. En ese proceso, ¿no? Sí. Sí, todo surge porque, digamos, hay muchas estadísticas en muchos países de la cantidad de matrimonios que existen, ¿no? Ya no pensemos en uniones libres, sí, eso nada más, al menos medidos en matrimonios, donde la gente se dice que, bueno, va a estar junto para toda la eternidad. Y, bueno, se contradice un poco esa teoría con la tasa de divorcios, ¿no? De separaciones. Sí, cierto. ¿No? Entonces, se inicia una relación o los datos iniciales del sistema pues con ciertas variables, ciertas características, pero lo que, bueno, de las cosas que plantea este artículo es que la pareja pretende, digamos, mantener el esfuerzo inicial durante los años, ¿no? Uh-huh. Así como iniciaron y con las expectativas iniciales y con el esfuerzo, digamos, o intentos de cada quien, pretende seguir con los años, pero conforme avanzan los años, pues hay factores que meten desorden o inestabilidad al sistema, ¿no? Que puede ser algo económico, hijos que surjan, ¿no? Empleo, cambio de domicilio. Una nueva ilusión, ¿no se te hace que puede uh-huh. parecer un poquito, aunque se oiga muy brusco, a uh-huh. esto del consumismo, de estar cambiando de celulares y de productos? Bueno, sí. Y llega un momento y dices, bueno, ahora hay algo nuevo, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, eso es una variable que suele entrar en muchas relaciones, ¿no? Porque si no lo entenderías, ¿por qué hay tantos, no? Por ejemplo, señores uh-huh. que se van con chavitas y todo esto, uh-huh. ¿no? Sí, bueno, hay toda una... diversidad, puede ¿no? ser digamos, que haya de opciones, algo ahí, ¿no? Este artículo en particular asume que no hubiera ninguna influencia externa, ¿no? O sea, que está más o menos algo homogámico, ¿no? Okay. Bueno, pero de todas maneras, dice, el sistema se transforma y el esfuerzo, lo que parece que no entender las personas es que cada vez hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Digo, eso parecía un poco obvio, pero digamos, descrito con algunas ecuaciones, se ve bastante impecable, ¿no? Uh-huh. Como entre más avanza el tiempo, al contrario de cómo uno actúa a veces en las relaciones, ¿no? Que das las cosas más por sentado, ¿no? Uh-huh. Que ya asumes muchas cosas, sí. ¿no? Al menos este modelo te explica que, al contrario, entre más años pasen, pues va siendo exponencial. Es decir, digamos, muchísimo más el esfuerzo que tienes que poner año con año para tratar de sobrevivir a todas las variables ahora que hay, ¿no? Y como, pues, esos esfuerzos extras cada vez más intensos no es lo que suele suceder en la mayoría de las parejas, pues por eso pues el sistema se desestabiliza, ¿no? Digamos, y se quiebra. Que ¿no? sí hay muchas excepciones. Sí, claro, ¿no? En sí. términos humanos, pues es difícil generalizar, que la ¿no? llevan de manera muy tersa y años y bueno, años. Bueno, que también tiene que ver ahí con las personalidades, sí, ¿no? De las también. Personas, ¿no? Esas expectativas y eso. Pero lo que sí parece ser claro es eso, ¿no? Se tienen que hacer esfuerzos cada vez más intensos, ¿no? Para mantener el mismo estado de estabilidad, ni siquiera mejorar, ¿no? Entonces, seguramente de tener que ver con la cuestión de la equidad, ¿no? Uh-huh. De no querer imponer, de esta correlación de fuerzas que hay, ¿no? Que el hombre quiere imponer siempre, ¿no? O a veces la mujer, sí, ¿no? Sí, muchas puede veces. Ser, sí. Digamos siempre, y si hablamos en términos de energía normal, digamos, como hablamos, ¿no? De cuánta energía tenemos para hacer cosas en el día. Pues también, conforme avanzan las situaciones y los años, hay que poner más energía, ¿no? O sea, porque ahora tienes que distribuir tus fuerzas, digamos, entre el trabajo, los hijos, llevarlos, traerlos, ¿no? O diversas situaciones que va teniendo la pareja, ¿no? A lo mejor el tráfico, sí. en fin, ¿no? Entonces, es curioso como al menos con un montón de restricciones, claro, ¿no? Las matemáticas intentan decirte que por qué las cosas no están funcionando, ¿no? Estas parejas, por ejemplo, octogenarias, ajá. que ya las ves, o que pueden andar muy bien, pero que en general todo el tiempo se están peleando y es como parte de su... Pues es su dinámica ahora su dinámica, sí, ¿verdad? Sí. Y de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pues como en todas las máquinas también, así como tenemos los gases de combustión en los automóviles, ¿no? Todo proceso genera ciertos desechos, digamos, o ciertos productos secundarios, ¿no? Y bueno, algunos asumen que, digamos, estas discusiones que tienen algunas personas, sobre todo las mayores, que, sí. que más es como para desahogarse que realmente enojarse, pues son como partes, como estos volcanes, digamos, que de vez en cuando sacan energía para que el planeta no reviente, ¿no? Sí. ¿No? Como para mantener el equilibrio, ¿no? Sí, pues es que las limitaciones, la pérdida de la memoria y todo esto son motivos de problemas, sobre todo si la esposa es mucho más joven, ¿no? O menos anciana, digamos. Sí. Entonces siempre lo están regañando al pobre señor que todo se le olvida y sí. todo esto, ¿no? Sí, sí, aparentemente parecen tener mejor memoria las mujeres y efectivamente relaciones largas parece ser más probable que sea el hombre el que tenga el Alzheimer antes al menos que sí, la mujer, pues ¿no? Sí. Entonces sí, se da seguido. Y suele haber también a veces una diferencia de edad, de al menos unos 7 años mayor en los hombres, que también puede incrementar esto, ¿no? De la senilidad, ¿no? Senectud, ¿no? Senilidad. Pero, uh-huh. Sí, en parejas más jóvenes, al contrario, ¿no? Estas discusiones, pues no es tanto un desahogo, sino una pelea, ¿no? Roberto Hernández te manda muchas felicitaciones. Muchas gracias, Roberto, gracias. Pero bueno, las dinámicas de las relaciones son bastante complejas, ¿no? Bueno, además hay una especie, yo no sé cómo llamarlo, pero hay una especie de envenenamiento, ¿no? Cuando hay problemas muy fuertes, cuando hay enojos muy fuertes, hay como una especie de envenenamiento de uno. Sí, ahí ya... Es terrible eso. Yo no sé qué pasa dentro de nuestro cuerpo, que es tremendo, ¿no? Pues ahí entra lo psicológico, ¿no? En este artículo se menciona que, bueno, todos estos, pues llamémosle resentimientos, digamos, ¿no? Son como estos desechos de las máquinas que se van acumulando, ¿no? Es como si todo ese gas de combustión, digamos, de un auto se queda dentro del coche o se queda dentro del motor mismo, digamos, dentro de los cilindros. Pues lo que harían, pues es que la máquina deje de funcionar, ¿no? O revienta, ¿no? ¿No? Entonces, como si nunca fuéramos al baño, ¿no? Pues también esos desechos nos acabarían matando, ¿no? Entonces, eso parece ser la correlación, ¿no? Bueno, la analogía que hacen con estos sentimientos o cosas que no se logran manejar, que es muchos casos es perfectamente entendible, y que, como dices, envenenan, ¿no? O sea, ya no es posible depurar el sistema, ¿no? Jamás. ¿Eso no pondrá en entredicho la monogamia, digamos? Pues, porque vemos que si por las estadísticas nos regimos, pues vemos que no funciona. Sí, pues hay algunos libros. El libro más interesante a mí es uno que se llama El mito de la monogamia, ¿no? Que sí te dice que al menos biológica y evolutivamente es un poco complicado justificarla, ¿no? Que bueno, es un artefacto cultural, digamos, la monogamia, ¿no? Con excepción de contadas especies, realmente en los mamíferos no sucede esto, ¿no? Es algo que se construye, que se puede realizar, pero que es al menos es como si uno tuviera la naturaleza en contra, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres, me refiero, ¿no? Quién sabe si tengan que ver la edad también en eso, ¿no? Hay edades en las que eres más inquieto. Sí, y esa sensación de novedad, digamos, que mencionabas. Porque a diferencia de otras especies... Que ya llega un momento que ya no tienes eso como prioridad, ¿no? Sí, se supone lo ideal es generar esa novedad y esas diferentes aspiraciones dentro de la misma pareja, ¿no? Pero si algo nos diferencia un poquito de otros mamíferos, aún los que tienen cerebros parecidos, pues es que nuestro circuito de la recompensa es bastante más intenso que, pues creo que en cualquier otro animal, ¿no? Entonces, lo que otros motiva, que es simplemente alimentación y reproducción y cubrirse del frío, pues nosotros buscamos además recompensas y estar manteniendo. Sentirte querido, pues eso es... Y es como una adicción, ¿no? Buscar esa sensación neurológica de emociones, ¿no? Toda la vida. Lo cual obviamente es difícil, ¿no? En una situación monótona, ¿no? La idea es hacer justamente esas variaciones para que quien aspire a... Eso es fundamental. Quien aspire a relaciones monógamas y duraderas, ¿no? Y exclusivas, pues entonces el reto... Tienen que echarle ganas. El reto es mayor, ¿no? Porque encontrar esa novedad en quien vas conociendo cada vez más, ¿no? Va teniendo sus complicaciones y es perfectamente posible, pero es un reto, ¿no? ¡Uy, qué buen tema! Sí, es muy interesante. El 14 de febrero lo retomamos. Ah, sí, pues ya estamos bastante cerca. Muchas gracias, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Buen día. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. ¡Chuchín! barrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello el anciano. La gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Se llama Moyeney y la pieza se llama Todo Cumbia. Todo cambia. Todo cumbia. Todo cumbia. Todo cambia. El Festival de Laudería, ahorita vamos a hablar del Festival de Música y Laudería 2019 en el Ágora de la Ciudad, Teatro JJ Herrera, Recreativo, Sala Tlacná, Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, a partir de ayer y hasta el día 22. Muy bueno. ¿En dónde está? ¿En el muro? No lo hallo. A ver... No hemos hablado de lo que ha pasado allá en Bolivia. Cada vez las cosas están previsiblemente peor, porque así era como estaba presupuestado después del golpe de Estado. Y Álvaro García, el vicepresidente en el gobierno de Evo Morales. Y como se dice coloquialmente, pone el dedo en la llaga al decir que como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen. No reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la casa de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder. Un indio, ¿cómo se atreve? En el caso de Santa Cruz, organizan hordas motorizadas 4x4 con garrote en mano, para escarmentar a los indios, que los llaman collas, y que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que hay que matar collas. Y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera, la golpean, la amenazan, la conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer la supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan como si fuera un destacamento de caballería sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas. Algunos exhiben armas de fuego. Por eso la nota se llama odio, odio a los indígenas, ¿no? La mujer de su víctima preferida, y agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello. Esto se vio en un video, ¿eh? No es invención. La amenazan con lincharla y cuando se dan cuenta que son filmados deciden echarle pintura roja, simbolizando lo que harán con su sangre. Y esto salió en la televisión, lo vimos. En La Paz, Bolivia, sospechan de sus empleadas y no hablan cuando las empleadas traen la comida a la mesa, las empleadas domésticas, porque son indígenas, ¿no? En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y en él a todos esos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la huipala, que es la bandera indígena, la escupen, la pisan, la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de indios, al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en ella. El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes, su fe, porque al final todo... ¡Ah, traen una Biblia en la mano! La presidenta usurpadora, ¿no? Es una cosa increíble. Porque al final de todo se diluye ante el abolengo, ¿no? En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales, de su moral corrompida. Todo explotó el domingo 20 cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Entonces fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas, cosa que se tomó mucha gente, incluso simpatizantes del movimiento, como un error de Evo, ¿no? Pero bueno, y entonces ya saben lo que pasó. La clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidos papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales en la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz, Cochabamba, y entonces se desató el terror. Y esto sigue, ahorita está todavía. Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, a quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Al final, hasta el propio domicilio privado del presidente sería saqueado de Evo. En otros lugares, las familias, incluidas hijos, fueron secuestrados, amenazados al ser flagelados y quemados. Si es que su padre, ministro o dirigente sindical, no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, ¿eh? Y el fascismo asomaba las orejas. Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores, mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos, y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando del lado de las fuerzas populares, vino el motín policial, y en esos estamos ahorita. La nota es muy larga y tenemos invitados, pero los invitamos a que la consulten en la jornada. Se llama El odio al indio, por Álvaro García Linera. Mañana con David Islas, que está muy enterado de cómo está el movimiento allá en Bolivia, por ahí de las 8:30, mañana miércoles estará aquí con nosotros para ponernos al tanto de cómo va el asunto. Las 9 en punto, aquí en la revista. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón tiene espinas, piensa que nacen entre espinas. Crece la luz. La lectura, según Quevedo, es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Bueno, obviamente quien escuchamos es a Pablo Milanés, versos de José Martí. Saludos a Humberto Silva, que estés muy bien, Humberto, gracias. Guillermo López también, Dalia Pérez. ¿Cómo estás, querida Dalia? Qué gusto en saludarte. Dice, yo me compré mis lentes de contacto en el Buen Fin. Bueno, eso está bien, pues ni modo que no, hay que aprovechar. Y obtuve un 30% de descuento que me resultó muy valioso. En lo demás ni me asomé. Hiciste muy bien, querida. Lo que sí nos dimos cuenta en algunos productos es que sí le subieron el precio y luego rebajaron el precio y ya te vas con la ilusión de que hiciste la compra del año. Y no hay tal. Y ha habido varios casos, ¿eh? Yo lo vi con mis propios ojos. David Islas. Hola, Carlos. Buenos días a la Jalapa, audiencia. Comunicación social. Estamos esperando a los invitados que vienen desde Italia. Con razón se están tardando. Están aterrizando ahorita. Vienen de allá con nuestros hermanos de RTV. Vienen corriendo para acá. Así es. Pero podemos empezar. Sí, claro que sí. Pues, Carlos, hoy queremos platicar del Festival de Música y Laudería, que arrancó el día de ayer. Es un festival, digamos, que se hace por primera vez. Este festival está organizado por el Ayuntamiento de Jalapa, particularmente por la Regiduría Primera, la que encabeza Eric Juárez Valladares. La Dirección de Desarrollo Social, a través de la Subdirección de Cultura. Particularmente ahí está haciendo un trabajo importante de coordinación Nancy Correa. Sí. Ella está en eso. De hecho, ella es quien viene corriendo ahorita con los italianos que andan de entrevista en entrevista. Y precisamente Nancy para promover es laudera, aficionada. Reconoce que no es muy buena para eso, pero sí ha hecho laudería. Ajá, pero bueno, pues es promotora, es gestora y promotora eso sí, de esto. Muy buena promotora. Así que pues estamos en esto. Y pues es un festival que está organizado por diversas instituciones de aquí también, apoyo también del gobierno del estado. Y pues están, por ejemplo, incluidas dentro del ayuntamiento, además de la Dirección de Desarrollo Social, está la Dirección de Desarrollo Económico, está la Dirección de Turismo. Está también el CONMAS, el Consejo Municipal para la Asistencia Social, y de la delegación institucional italiana, que es importante señalarlo, hay una delegación italiana que está participando, una delegación institucional que está participando en toda la logística y la participación también en diferentes actividades. Está haciendo mucha promoción de cultural italiana, porque ellos creo que viven en México. Viven en la Ciudad de México, ellos, así es. Alguno de ellos vive en Coahuila también, en el caso de Nicolai, él está viviendo en Coahuila. Y bueno, pues lo que están haciendo ellos también es aportar mucho de lo que tiene, digamos, el gobierno italiano aquí en torno a la cultura, en torno específicamente a la laudería. Por ahí viene un concierto que va a... ¡Qué maravilla! Ajá, que va a presumir un instrumento que es un cello Stradivari. Entonces, pues hay mucha expectativa en torno a esto. Pues cómo no. Así es. Entonces, bueno, pues sabemos que Jalapa es una ciudad que históricamente ha tenido, digamos, una confluencia de culturas. Y precisamente en esta confluencia de culturas es que la música también tiene influencias de diversos tiempos, de diversas latitudes. Y en el caso de este Festival de Música y Laudería, pues lo que se quiere hacer es eso, resaltar todo el trabajo que se está haciendo en torno a las influencias musicales, a las influencias de los grupos que hacen también instrumentos. Sabemos que en Jalapa pues hay gente que ha tenido una formación fuera y dentro de la, digamos, del territorio municipal, y aparte también pues en la región. ¿Cómo no? Y mucho. Entonces, ajá, es importante aquí resaltar el tema de la laudería como un acompañamiento fundamental de la música, porque generalmente la música se da a conocer como un ente, digamos, único, pero hace falta también incorporar y reconocer el trabajo que hacen los lauderos. Sí, Ramón Gutiérrez, que estuvo aquí con nosotros y que coincidió con Nancy cuando vino la semana pasada, pues hablábamos de eso, de la laudería, y les preguntaba yo que si el músico regularmente hace sus instrumentos. Dicen que sí, o sea, digamos, los que tocan son, hacen sus propias jaranas y encuentran ahí unas, no sé, una relación afectiva, ¿no? También entre el instrumento, y luego ya, si tú lo hiciste y luego lo tocas, pues es otra cosa, ¿no? Claro, claro. La mayoría sí, así pasa. En el caso, por ejemplo, de la laudería de para música regional es así. Sí. Hay también pues los lauderos, que entiendo que es mucho más complejo por los tiempos, por los procesos en que se elabora un instrumento, por ejemplo, para orquesta, para música clásica. Es otra cosa. Ya es otra cosa, y también, o sea, hay esa fortaleza desde instrumentos de cuerda frotada, que son los violines, los chelos, el violonchelo, etcétera. Hasta con trabajo se hacen aquí. Pero ¿sabes cuál es la buena o la mala? Que ya los chinos los están haciendo. Están haciendo laudería. Sí, no, y es lamentable. Fíjate, ese es un tema interesante, porque, digamos, en el ámbito de los amigos que están en la música, también hay como ese conflicto de que algunos desestiman la música y otros, digamos, defienden la labor del músico. Uh-huh. Y están, digamos, en ese conflicto porque mucha gente pues ha tenido que comprar instrumentos chinos para hacer su trabajo. Más pero baratos. Eso es, digamos, lamentable, porque aquí en Jalapa precisamente se hacen muy buenos instrumentos. Artesanía. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, pues lo que implica hacer instrumentos de este tipo, pues es complejo también, ¿no? Que el tema es apasionante, porque además Jalapa es una ciudad musical. Tenemos buen teatro, danza, lo que tú quieras, pero Jalapa es una ciudad musical. De hecho, uno de los temas fundamentales, que bueno que ya están aquí nuestros invitados, pero uno de los temas fundamentales de Jalapa es eso. Es una ciudad, como dices, completamente musical, uh-huh, que tiene influencias desde la música tradicional, el jazz. De hecho, es Jalapa como la cuna en este momento del jazz a nivel nacional, de chavos que se vienen a estudiar de todo el país. Uh-huh. Entonces tiene una particularidad y una importancia el tema de la música. Entonces es importante también aprovechar toda esta capacidad que tiene, toda esta expresión que tiene la ciudad en torno a la música, ¿no? Uh-huh. Bueno, Nancy, te dejo el lugar de honor. Sí, ¿eh? Muy, muy, muy. Mira, hasta te pusiste ñañaras. Nerviosa. Sí, exacto. Ya estoy en el trono de Romano. Pues muy buenos días. Aquí estamos con Fabio Caselli, el embajador cultural de Florencia para el mundo. Buenos días. Buenos días. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Pues estamos aquí por lo del Festival de Música y Laudería. Está arrancando muy bien. Ya hay buena respuesta del público, pero sobre todo hay buena respuesta por parte de los lauderos, como decimos, por y para ellos está haciendo este festival, y también para propiciar este maridaje con el medio musical que hay en Jalapa. Despierta expectativa, de eso se trata. Se están sumando lauderos nuevos a la exposición. También de eso se trata el festival, que vayamos integrando esta comunidad entre luthieres y la música. Sí, efectivamente, yo estoy muy sorprendido de lo que estoy viendo. Ayer se inauguró el festival, tuve la oportunidad de estar en los primeros tres conciertos. Y sí, no lo digo porque estoy en Jalapa, pero la verdad no es fácil encontrar una ciudad, por lo menos para la parte del mundo que yo conozco, que realmente no conozco todo, ¿no? Pero digo, no es fácil encontrar una ciudad así viva desde el punto de vista cultural, artístico, en específico musical. Y la calidad que vi hasta hoy, que apenas ha empezado el festival, es muy, muy alta, muy interesante. Yo que tengo una formación musical, yo era pianista, yo que me encargo de academias de música, de arte en sentido general, desde hace 30 y tantos años. Digo, es un beneficio para el corazón y el alma ver todo esto. Porque además yo creo que tuve la oportunidad ayer de decir que yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que una ley pueda cambiar el mañana, pero la cultura cambia el futuro. Esto es algo... Es una buena frase, ¿verdad? Claro. Sí, y, sí, muchas gracias a ustedes, a todos los jalapeños, ¿no? Se dice así, ¿no? Los chilenos, y a la gente como tú que promueves todo esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre todo, Italia es un país cultural al 120,000%. Yo sí. Creo que cualquier lugar de allá... Desde el punto de vista histórico, sí. Desde el punto de vista de la contemporaneidad, no es así tan... Y lo digo con... Así pasa con todos los países. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, yo lo que la vivacidad que veo aquí en Jalapa, uh-huh. Repito, no la he encontrado en Italia. Mira nada más. Desde el punto de vista musical y no lo que estoy viendo, y tuve la oportunidad... de hablar con su presidente municipal, ¿no? Que me dijo, Fabio, hicimos una investigación y vimos que contando también la música se pasan los antros, todo, ¿no? Todo, pero en Jalapa se hacen alrededor de 10,000 eventos musicales para años. La verdad, me lo dijo, yo no lo creí, porque es algo literalmente increíble. Luego empecé a creerlo, porque me enseñaron los lugares donde se hacen los conciertos, empecé a pasear en la ciudad, y a ver literalmente música en todos lados. ¿Tú ¿no? crees que en Italia el hecho de que sea un país tan con un turismo tan grande pueda eso meter ruido y no dejar que se desarrollen con una dinámica como la que ves aquí? Seguramente el hecho de tener así tantas cosas históricamente uh-huh. hablando, ¿no? Lamentablemente produjo un relajamiento, decimos, en los yeah. italianos mismos que se sentaron por la razón que de cualquier forma el turismo llega y de cualquier uh-huh. forma la economía turística, el dinero que los turistas traen para la economía de mi país llega igualmente, ¿no? Uh-huh. Y esto... lamentablemente lo digo, pero sí, ha funcionado, pero hasta un tiempo, porque hoy el mundo es muy diferente y la gente no solamente quiere irse, por ejemplo, en Florencia para ver el David, uh-huh. sino se pregunta cuando se sale de la galería de la academia donde está el David, y ahorita qué hago, ¿no? Así que se necesita, y también creo que esto puede ser una estimulación para Jalapa, ¿no? O sea, se necesita de un buen restaurante donde los precios sean buenos uh-huh. y después del restaurante, ¿qué puedo hacer? Puedo pasear, puedo irme al cine, puedo ir a otro evento cultural, al teatro, a un concierto, etcétera, ¿no? O sea, el turismo hoy es integrado, ¿no? El turista hoy quiere vivir una experiencia, algo que antes no era. O sea, desde hace 30 años venían de Japón exclusivamente para ver el David o el Museo de Uffizi. Y ahí se paraban. O sea, tomarle una foto y ya. Sí, exactamente, ¿no? Pero hoy no es así. El turismo ha cambiado y claramente las personas que se encargan del turismo tienen que considerar todo esto. Es que no es suficiente producir un buen concierto o tener un David o tener un Museo Uffizi o algo. Claro. O sea, hay que integrar toda la ciudad. Y el tema que yo veo aquí en Jalapa es que la cultura está en todos lados. Ayer Nancy nos trajo a ver también una obra que se hizo. Ah, Macario, vieron Macario, ¿no? En el Parque Juárez. Ahí estuvimos todos, sí. Sí, sí claro, o sea, esto es increíble. ¿Sí? O sea, involucrar las personas, ¿no? Mm-hmm. No solo los profesionales, sí, sino las personas que son parte de la comunidad. Esto produce un futuro. Futuro. Esto es. Yo siempre digo. A veces la gente, bueno, a veces, hace 30 y tantos años que la gente me dice, ¿no? Cuando hablo con amigos, etc. Dice, ah, qué buen concierto, ¿no? No sé, el pianista tocó bien o tocó mal, el programa estaba bonito o malo. Pero al final el arte no es esto. O sea, el arte produce mucho más que esto. El arte sirve para formar el ser humano. Esto es el objetivo del arte verdadero, ¿no? Y así estas personas de allá de la comunidad que trabajan en el campo y todo, ya les cambió la vida esta experiencia. No es que se vayan a dedicar a eso, pero deben de estar todavía girando sí. en el asunto, ¿no? Exactamente. Sí, no. A ver, por cuestiones de tiempo, ¿qué va a haber hoy y mañana? Bueno, hoy hay una mayor diversidad cultural. Ayer nos centramos mucho en la música clásica, pero hoy va a haber charlas sobre la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que está a cargo de Arturo Barradas, quien es un sonero jarocho, y por primera vez se abre la licenciatura en música y laudería, pero en específico para el son jarocho. Inicia esta charla. Y también vamos a tener una charla didáctica de leoneras y bozarronas, es hacer son jarocho con puras leoneras, pero se dice fácil, no es tan fácil, porque eso puede generar un caos tocar leonera es un instrumento. Al mismo tiempo, así es, la leonera grave. Entonces Álvaro Avitia hizo estas tres leoneras pensando en el ensamble. Vamos a tener a Son Sonteño, Son Huasteco, con Román Güemes, Víctor Ramírez del Ángel y Don Elfego Villegas. Vamos a cerrar con Amir Moreno, con un buen concierto de jazz, Amir Moreno y Pan American String el día de hoy, y cerramos también ya en el Parque Juárez con un huapango, estas actividades comunitarias. Todo eso hoy. Pero les recordamos que miércoles y jueves va a estar en exposición el Chelo Stradivarius del Vaticano en la Sala Tlacna, de las 13 a las 18 horas, y el jueves a las 20 horas tenemos el concierto de Nadezhda Rochat, que ya está por llegar a Jalapa, con ese instrumento. Entonces todas las actividades son gratuitas. Los boletos se van a repartir a partir del día de hoy en el Centro Recreativo después de las 3 de la tarde. Oye, son cortesías. ¿Cómo se maneja un Stradivarius? ¿De dónde lo traen? ¿Desde allá? ¿O a quién pertenece? Es de la Academia de Arte de Florencia, así que se puede decir que es mexicano, pero no vive en México, decimos, porque no, lo tiene. Viajando. Sí, sigue viajando alrededor del mundo con esta chelista bastante joven, pero con trayectoria internacional, es una chelista francesa. ¿Tiene un tratamiento especial el instrumento o no? Nada de especial. Toma, bueno, cuando se va a mantenimiento, decimos así, sí, hay que llevarlo con un laudero específico, ¿no? Por ejemplo, ese cello, el mantenimiento se lo da a un laudero que está en Chicago, que es un laudero que es un taller de laudería donde están acostumbrados a tratar con ese tipo de instrumento, ¿no? ¿Y el mantenimiento qué implica? Nada especial. Yo, por ejemplo, para decir, estuve justamente en Chicago para recogerlo hace un par de años, no, bueno, 3-4 años, y me fui en el metro con Chelo Stradivarius. Sí. Literal. Bueno, se va a imaginar, ¿no? Sí, hoy llega a Jalapa con un coche Versa rentado y estará así, dándose la vuelta. Pensaron en las calles de Jalapa. Tocar algo ahí en el metro. Sí, hay que decir que no es fácil, no es común que se pueda pensar que un instrumento de ese tipo se lo puedan robar. Porque son instrumentos que tienen un nombre, que tienen una identificación exclusiva. Si tú lo robas y luego no lo puedes enseñar tampoco a tu familia. Porque no, los ladrones no son tan cultos como para... Sí. ¿Quién sabe? También hay ladrones de arte. Sí. Los de cuello blanco. Sí. Sí. Ya nos vamos. Pero me dejas aquí esto para mañana. Claro que sí. Y cordialmente invitadas todas las personas. Y bueno, es nada más de ayer que inició hasta el día 22. Al viernes, exacto. Así. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos. Tú y yo nos vemos mañana para hablar de Bolivia. Con todo gusto. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenos días, Lupita Páez y Chuchín y Carlos. Les decimos hasta mañana. Claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo. Los recuerdos de una vida que nunca tuve. El dolor de las heridas que jamás me hicieron. Si la cabeza terminó mandando a los latidos susurraros detenerse, para no tener que ver que lo que odiaba lo llevaba adentro, para poder decir que ya le prendió fuego, no romperse al aceptar que las maneras de este mundo son las suyas, porque las ideas no las detuvieron, ni las saben encontrar en lo más hondo de las ganas. Thank you. gente caminando por la calle, no se fijan en nada. Las aceras petadas, al principio la ciudad me enamoraba. Hoy en día me corrompe por dentro. Han cerrado a mis hadas, otro desahucio, otra movida, otro asesino positando para policía, otra persona pensando en quitarse la vida, otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida, otra compa detenida, otro juicio, otra amenaza de rapto, otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto. Otro, otro antidisturbios demostrando que solo es un perro, otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas, otro joven luchador comparado con un gamberro, otro político adicto a la cocaína, otra mani para echar a la vacina. Una fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos. Le dieron todo lo que vio y lo que escuchó se metió dentro. No se cambia en un momento, ni los logros son impermeables al tiempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que no es tuyo todo lo que te imprimieron y ahora marca cada sensación, cada latido, cada sentimiento. Wow. Se muestre y que demuestre que aunque le cueste, suele decir lo que piensa, aunque a veces le quema, pero sabe que en el fondo vale la pena. Es una escena, es lo que siento, gracias a las que me crean momentos intensos. Dejad en paz mi karma, sabes que la contracultura es una de nuestras mejores armas. Un saludo a las rebeldes en Varna, no son dichos que son hechos, revolucionarias con corazones que no caben en pechos. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo de la región Veracruz se impuso a Jalapa en 3 sets para ganar el título del voleibol varonil del Festival Deportivo Universitario. Veracruz cerró el evento en forma invicta con 3 triunfos. El segundo lugar es para Jalapa.